Rafis tiene en la calle, no debes pintar. Si a tu mascota sacas a pasear, recuerda una bolsa siempre llevar. Porque si el perro se hace de dos, seguro la pizza te da dos. Y si una planta quieres conservar, es un ser vivo, la debes cuidar. El auto contamina mucho el ambiente, usa tu bici, sé inteligente. La basura se tira en un bote, no la tires en la calle. ¡No!